comienza un nuevo programa de Vidas Hipotecadas. Después de hablar en el pasado programa de la Sareb, el banco malo, ahora queríamos plantearnos un banco bueno. ¿Cuál podría ser? ¿Banca ética? No, el banco público. ¿Con qué experto podíamos contar? Pues Jordi Square, lo anunciamos en el programa pasado y espero que sea muy interesante. Seguro que os gustará. En esta semana ha caído mucha gente en una operación policial, pero otra ha caído a causa de enfermedades físicas. Despedimos a nuestro compañero Alex, ahí, pobrecico, se le ha roto la pierna otra vez, entonces no podremos contar con él. Está en casa enfermo. Aún así, los que quedamos en pie, empezaremos con Radio Mai, el programa de Stop Desahucio Zaragoza que se llama Vidas Hipotecadas. Como no sabíamos qué canción poner, empezaremos con una de La Polla Records que se llama Radio Crimen. En cuanto termine, empezamos a hablar con Jordi. Ahí va. Radio Crimen emitió y Radio Mail lo repite. Bueno, para este programa tenemos que hablar de banca pública. Quería hablar de, para darle un poco de esperanza, ¿no?, a nuestras vidas, y para ello contamos con Jordi Square, que es miembro de la plataforma por la banca pública. Él es residente de Madrid, contamos con él a través del teléfono y bueno, vamos a empezar saludándole. Hola, Jordi. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, os oigo muy bien. No sé si vosotros a mí también, a pesar de utilizar el teléfono. Sí, te oímos perfectamente, muy alto y Muy muy bien, claro. perfecto. Bueno, pues la primera pregunta es obligadísima. ¿Qué es una banca pública? Pues es una muy buena pregunta. O como dicen algunos, me alegro de que me haga esa pregunta, ¿no? Porque realmente hay, yo creo, una idea de que la banca pública es como si fuera algo que se crea al lado de los bancos que actualmente existen, ¿no? Y yo creo que esa es una idea muy equivocada, ¿no? Porque de lo que se trata, de alguna manera, y creo que es la idea central sobre la que va a pivotar mi intervención, es que de lo que se trata es que la administración de los ahorros de la sociedad y la dirección del crédito en la sociedad es algo demasiado importante para que lo dejemos en manos privadas. Entonces, de lo que se trata es que es lo que hoy es una banca mayoritaria y aplastantemente privada, pase a ser algo, un servicio público, es decir, pase a ser público mediante su nacionalización, mediante medidas que nos permitan de verdad transformarlo en un servicio público. Y yo creo que esa es una idea central, igual que la sanidad o la educación o, por ejemplo, otros sectores como la energía, deberían o deben de ser públicos si queremos que se gestionen mirando el interés de la mayoría. Con el caso de la banca, yo creo que tenemos que tener claro que ese es el punto de partida. La banca debe ser un servicio público y eso solo es posible si es pública, ¿no? Partiendo de la base de que la banca, que son los ahorros, en principio, de todos los ciudadanos, debe ser, digamos, destinado a fines sociales. Estoy pensando más en, bueno, créditos y a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que a especular comprando deuda pública, ¿no? Especulando con esa deuda. Entonces, en la relación, en la situación actual, hay que ser muy pragmático. Si hablamos de banca pública, y le hice la pregunta a Carlos Sánchez Mato, cerramos con eso, empiezo haciéndote esta pregunta. Si hablamos de banca pública, ¿es posible una banca pública en una comunidad autónoma o tiene que ser a nivel del Estado? Obviamente solo le puedes dar una salida, es decir, solo puedes acabar creando una banca pública a nivel de todo el Estado. Otra cosa es que desde una comunidad se puede reivindicar y pelear por empezar, abrir camino. Es decir, por ejemplo, yo creo que es un error crear un pequeño instituto financiero, aunque le llames banca pública, con una pequeña cantidad de capital y con cuatro oficinas para venderlo como banca pública, como por ejemplo se está planteando en Andalucía. Sino lo que tienes que plantear es precisamente que todo el sistema de, por ejemplo, de antiguas cajas de ahorros que ahora se ha convertido en bancas, en bancos privados, se incorporase a ese banco. Si eso no se puede lograr desde una comunidad, que tú lo reivindiques, lo que no puedes hacer es vender la ilusión de que una pequeña entidad financiera simbólica, con un capital inicial muy pequeño, como es el caso del andaluz, por ejemplo, te sirva como alternativa de banca pública. No lo va a ser, ¿eh? Tú, en todo caso, puedes utilizar las propuestas que hagas desde la comunidad para lanzar la idea que efectivamente al final solo se puede cuajar teniendo el gobierno a nivel del Estado, claro, porque las comunidades tienen una serie de limitaciones que no les permiten avanzar. Pero sí puede reivindicar y explicar, por ejemplo, que los cajeros de las antiguas cajas, de los bancos que ahora han derivado de las cajas, pues formen el entramado con sus sucursales, con sus depósitos de la banca pública en Andalucía, en Cataluña o en la comunidad de Aragón, ¿no? Pero obviamente al final estamos hablando de temas que decide la legislación del ámbito estatal, ¿no? Y tienes que tener claro que lo que buscas es conseguir que ese sea un clamor y una reivindicación que sea sentida y entendida por la mayoría de la clase trabajadora, de la población, para poder, pues eso, exigírsela a un futuro gobierno de izquierdas, por ejemplo, ¿no? Que no estamos hablando de algo abstracto, es algo que puede pasar dentro de menos de un año, En las ¿no? Hay próximas elecciones. autonómicas y municipales primero, pero es que 5 meses después hay generales. Por tanto, hay una oportunidad de que si surgiera un gobierno de izquierdas con una postura firme con lo de la banca pública, pudiera ponerla en marcha desde las comunidades y desde el Estado, que al final es el determinante. Vale. Partiendo de en la situación española, la banca pública, ¿qué diferentes bancos o qué entidades empezaría, digamos, como germen? Todo el mundo sabe que Bankia está nacionalizada, pero a estos desahucios Zaragoza, cuando tenemos que negociar, las personas con las que negociamos nos hablan con unos caracteres, digamos, de no, esto es una banca privada, esto es una banca que no tiene nada que ver, digamos así, con el Estado, pero efectivamente la hemos pagado entre todos. Entonces, si yo puedo pensar que el germen podría ser Bankia, pero qué otras entidades habría? Claro, es que efectivamente nacionalizar por sí solo no basta. Es decir, es imprescindible, porque si está en manos privadas, pues un banco va a actuar con un único criterio, que es el máximo beneficio en el menor plazo posible para sus grandes, en particular para sus grandes accionistas y ejecutivos, que son los que controlan, ¿no? Entonces, nacionalizar es una condición sine qua non, pero no es suficiente. Hace falta pues que la gestión de esas entidades financieras, empezando por este caso por Bankia, pues tenga unas prioridades completamente distintas, que no sean ese beneficio a corto plazo e inmediato. Obviamente una empresa tiene que ser viable, pero tienes que plantearte una manera de actuar, por ejemplo en vivienda, en toda una serie de en todos los temas, en lo que vas a hacer es poner esos ahorros que tiene esa entidad a trabajar en beneficio de la mayoría, no para hacer negocio. Y por ejemplo, un ejemplo clarísimo es el de la vivienda, que es el que más me gusta utilizar. ¿Qué han hecho las antiguas cajas y los bancos, indistintamente, durante estos años con el tema de la vivienda? Pues se han dedicado fundamentalmente a dar préstamos para vender unas viviendas y alimentar una burbuja en la que se vendían unas viviendas sobrevaloradas de una manera brutal, que luego, cuando ha venido la crisis, ha dejado a todo el mundo entrampado con unas deudas que son muy superiores al valor que realmente tienen esas viviendas. Otra cosa muy distinta hubiera sido que esas, por ejemplo, las cajas hubieran estado financiando un parque público de viviendas al valor real de lo que cuesta edificar una vivienda, que es mucho menos que lo que se nos ha vendido. El valor real, según los propios arquitectos, puede estar en 65.000 euros de una vivienda de 80 metros cuadrados, con todo la urbanización y todo lo que conlleva crearla, ¿no? Pues fíjate qué diferencia sería eso, por ejemplo, que formara parte de un parque público de vivienda en régimen de alquiler. Eso no hubiera llevado a la quiebra ninguna entidad financiera, como por ejemplo las cajas, a la situación en la que ahora se encuentran de facto, hubiera garantizado el acceso a la vivienda para todo el mundo y hubiera generado empleo, etcétera, igual, o sea, unas condiciones, o sea, nos hubiera evitado llegar a la situación que, por ejemplo, ahora tenemos, ¿no?, que ha supuesto la burbuja inmobiliaria. Ahora, si tienes una banca pública como Bankia, se tiene que notar en todo. No puede haber desahucios, las condiciones de los créditos tienen que cambiar, el parque de viviendas que tiene Bankia debería formar parte del parque público de viviendas, debería haber un cambio de arriba abajo. Pero claro, las propuestas que tenemos que plantear no se pueden limitar solo a Bankia, sino que tienen que afectar al conjunto del sistema. Bankia hay que evitar que se privatice. Tendría que ser el primer eslabón de esa banca pública. Pero nuestra propuesta es ir más allá, es que el conjunto de entidades que constituían los bancos, las antiguas cajas y que han creado bancos, sean directamente nacionalizadas y que vuelvan, no que vuelvan a lo que había antes, sino que realmente se convierten en entidades públicas, y que el resto de entidades financieras, que en realidad son una minoría las que controlan el mercado, que están también recibiendo ayudas, que esas ayudas pasen a devengar pues que tengan presencia del sector público dentro de ellas y, por tanto, cambiar la manera de gestionarlas de arriba abajo, ¿no? Eso querría decir que se nacionalizan bancos que ahora son privados. Efectivamente, ese sería la cuestión, porque realmente todo el sistema financiero, Bankia es el caso más extremo, pero ahora mismo el hecho es que todo el sistema financiero está ya siendo sostenido por dinero público, todos, incluido el BBVA, el Santander, la Caixa. Si se les retirase la fuente, por ejemplo, de financiación, que es el Banco Central Europeo, que les da una barra libre de un crédito baratísimo, si se retirasen todas las ayudas, las adquisiciones de activos, todo el sinfín de ayudas, que, bueno, estamos hablando de más de 400.000 millones de euros entre el dinero que pone el Estado y el que pone el Banco Central Europeo, que es una cantidad enorme, que equivale al 40% del PIB, pues todas esas entidades no podrían funcionar, se irían a la quiebra, ¿no? Entonces, si el Estado les está respaldando, ¿por qué el Estado no pasa a ser en realidad propietario, ¿no?, de esas entidades? Máxime, porque es muy común decir, no, pues habría que dejarlas caer, ¿no? Y sin embargo, eso tampoco es un planteamiento viable, porque es que esas entidades, si caen, si dejamos que quiebren, por ejemplo, el problema que tienes es que el Estado tiene que responder por esas entidades. Sabemos que los depósitos hasta 100.000 euros están garantizados por el Estado, y los bancos, por cierto, no pagan nada por ese aval. Para que os hagáis una idea, esa cantidad de dinero, hasta los depósitos hasta 100.000 euros que garantiza el Estado, suman aproximadamente 800.000 millones de euros. Eso es una barbaridad de dinero. Y el Estado no se puede permitir que ninguna entidad, ni mediana, ni pequeña, ni grande, quiebre sin tener un enorme desembolso de dinero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de entidades, que son los grandes bancos, que juegan un papel sistémico fundamental en la economía. Y por tanto el Estado no se puede inhibir. ¿Qué ocurre? Que ahora el Estado les da todas las ayudas que necesitan, pero sigue manteniendo esas entidades en manos privadas. Por eso nosotros desde la plataforma nos gusta decir que no están salvando a los bancos realmente, están salvando a los banqueros. Y esa realidad pues es la que nos tendría que llevar a la conclusión muy sencilla de que si el dinero que los sostiene es público, si el papel que juegan en la economía es tan importante, tienen que pasar a ser un servicio público. Eso es fundamental. La necesidad de crear una banca pública, yo creo que, bueno, lo que has estado explicando, yo creo que es muy palmaria. Pero, ¿qué se articula desde una banca pública? Bueno, pues lo primero que podría ser articular, y es una cuestión fundamental, es sanear de verdad los bancos. Los bancos no están bien ahora financieramente, acaban de publicar los test de estrés y todo dicen que va muy bien, pero al poco de publicarlos caen en bolsa, ¿no? Y dices, bueno, si también están, ¿por qué pasa esto? La banca sigue ahora mismo en una situación en la que cada vez tiene el mismo problema que tenía al inicio de la crisis. Solo han podido suavizarlo un poco. Y es que tiene un volumen de deudas, de activos tan grande, ha prestado tan gran cantidad de dinero que ahora que la economía está en crisis, pues no pueden recuperar ese dinero. Y lo están salvando por el aval constante del Estado, el apoyo económico del Estado. Pero la situación es tan mala que si sigue creciendo la morosidad, en cualquier momento puedes volver a tener una crisis. Con un agravante, y es que ahora las entidades son menos y más grandes, con lo cual todavía es más difícil dejarlas caer. Por tanto, pues no tienen más remedio que estar detrás de ellas y tratar de protegerlas. Eso no pueden evitarlo, ¿no? Y, bueno, me habías preguntado, perdóname, porque como sí, es un tema complejo, me estaba enrollando con este tema, ¿y qué me has preguntado exactamente para volver a...? Sí, el tema es, si pensamos en una banca pública y a la gente le decimos, necesitamos un banco que vaya bien, ¿no? Se pueden pensar que, hombre, esto es como en el 2005, tú vas al banco, claro, pides una hipoteca, te dan 400.000 euros, entonces te compras una casa y un coche. Y hombre, no es el futuro de España. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, claro, pasaría pues por... créditos a cooperativas o créditos a pequeñas y medianas empresas, que ahora mismo desde el banco malo, lo hablábamos en el programa pasado, con la Sareb no se pueden, no es un banco destinado a dar crédito, es una sociedad, digamos, ya lo hemos explicado, más compleja, y simplemente, digamos, es un saco negro. Pero si nosotros estamos pensando en un banco que pueda repartir créditos, ¿a quién se los reparte? O que tenga activos, y con activos me refiero a viviendas, ¿a quién le da esas viviendas? ¿Cómo se gestiona? Claro, es que la primera medida que necesitas hacer pública la banca, en primer lugar, para sanearla. Es decir, aquí el problema es que los bancos tienen muchas más deudas de las que son capaces de pagar. Y la cuestión es quién paga esas deudas. Entonces, la primera medida que tienes que garantizar, ¿ahora qué se está haciendo? Se está pagando desde el erario público, a base de hacer recortes en el gasto social, que es lo que conlleva, y se está pagando por parte pues de los que están hipotecados, que se encuentran o desahuciados, o pagando unas deudas enormes que valen mucho más que el dinero que realmente vale el piso que tienen, ¿no? Entonces, la única solución, que realmente la alternativa que desde la plataforma estamos planteando, es que quienes paguen y sirvan para, digamos, sanear la banca y dejar realmente en una situación que la haga viable, sean los accionistas, sean los acreedores, los tenedores de bonos, es decir, toda la gente que ha invertido en la banca, los que han prestado y se estaban beneficiando del negocio de la banca, que sean los que de alguna manera carguen con toda esa quiebra. Es decir, igual que un pequeño empresario, cuando se encuentra que su negocio va mal, pues pierde el dinero que tiene invertido ahí, como mínimo, y a veces bastante más, lo que estamos planteando es que quienes paguen los platos rotos de esta crisis sean los sectores que más se han beneficiado durante estos años. Accionistas, los que han tenido preferentes o bonos, obviamente exceptuando los que han sido estafados, que a esos habría que apoyarles para que recuperen su dinero, porque ahí literalmente les han estafado. Y de esa manera, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, pues forzar una quita. Estamos, por ejemplo, hablando de un 30% de quita que tendrían que asumirla el Banco Central Europeo, los accionistas, los que tienen bonos, etcétera. ¿Y quién se beneficiaría después de esa quita? Pues, por ejemplo, y es lo que habría que plantear, el Estado, condonando la deuda que ahora tiene el Estado con los bancos, lo cual podría cortar de raíz la situación ahora mismo, que cada vez está siendo peor, del Estado, de no poder invertir, de irse recortando el gasto social. Las familias hipotecadas, que efectivamente se les podría o reducir drásticamente las hipotecas o eliminar, incluso condonarlas, que en muchos casos es lo que habría que hacer, y también a las pequeñas y medianas empresas se les podría plantear medidas de reducción vinculadas al mantenimiento del empleo de sus deudas, porque también están muy endeudadas. Pero obviamente no es una cuestión neutral. Se trata de que en la medida que tú controles la banca porque la has nacionalizado, la puedes sanear a costa de las rentas más altas y de los grandes accionistas de los bancos y de los grandes acreedores, fondos de inversión, fondos privados, etcétera, y con eso puedes empezar a resolver pues desde el endeudamiento del Estado al de las familias y al de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que sería un cambio radical, pero si no lo puedes hacer si no nacionalizas la banca, porque no tienes capacidad, no tienes control para tomar esas medidas. No sé si con eso te he respondido a la pregunta que hacías, ¿no? Sí, en parte. La necesidad de la banca, bueno, estás diciendo que pasa siempre por la nacionalización de la banca. ¿Qué bancos en concreto? Bueno, estamos hablando, hombre, obviamente no tiene ningún sentido nacionalizar pequeñas entidades de crédito que además incluso tratan de hacer una labor muy positiva, estoy pensando ahora en Fiare, por ejemplo, o en cooperativas de crédito, ¿no? Que es un absurdo, ¿no? Estamos hablando de las grandes entidades de crédito que son la mayor parte, estamos hablando del BBVA, del Santander, del Banco de Sabadell, etcétera, ¿no? Y de los bancos que han surgido de las antiguas cajas. Ahí estamos hablando del 95% del sistema bancario español. Solamente los tres principales bancos privados, ahora mismo con la concentración que ha habido de capital, tienen el 60% del mercado financiero. Estoy hablando de Santander, BBVA y La Caixa. Pues esos son los que son determinantes, son los que marcan, los que controlan el grueso de los depósitos, el grueso de los créditos, y es donde te interesa hincarle el diente. Porque si no los nacionalizas, y ya digo, tienes una base muy buena y un argumento muy sencillo, están sobreviviendo por las ayudas públicas. Si no los nacionalizas, los que mandan son ellos. Si mañana hay un gobierno de izquierda y quiere tomar medidas que permitan tener empleo digno, tener vivienda, tener todos los recursos necesarios para políticas sociales, si estos, si los grandes accionistas, si están en manos privadas los grandes bancos, son estos grandes accionistas privados los que mandan. O sea, la puerta giratoria famosa de la que se suele hablar mucho no es el producto de una maldad intrínseca en nadie, simplemente es que quien tiene el poder económico determina la actuación del poder político. Y eso es y es clave, pues no solo sería el sector financiero, pero obviamente el sector financiero, la banca en particular, es clave, ¿no? Y estamos hablando de las principales entidades financieras que son las que habría que nacionalizar. Perfecto. Si hablamos de la relación de esa banca con otras entidades, digamos, de crédito como el ICO, también has hablado de, por eso te hacía la pregunta, porque coexisten aquí en España, aparte de los grandes bancos como Banco de Bilbao, Vizcaya Argentaria, Banco Santander, La Caixa y muchos otros, existe un banco, perdón, existe Fiare, existe aquí en, tenemos COP57 también, existe Triodos Bank, es decir, ¿podría existir banca pública y banca ética también? Obviamente es lógico que pequeñas entidades financieras pues ahí van a estar y van a seguir jugando su papel, pero evidentemente la clave donde está el grueso del poder económico, de los depósitos y de los recursos económicos, es en los grandes bancos, ¿no? Entonces, no sabemos cuál será el desarrollo a posteriori, pero el primer paso que tienes que hacer es plantearte tener como públicos lo que es el corazón del sistema financiero. Entidades como el ICO y otro tipo de entidades financieras que existen a nivel de las comunidades, que no tienen oficinas, que básicamente lo que son es, pues por así decirlo, entidades que dan crédito, que en realidad está avalado o promovido por el Estado, fundamentalmente a empresas, pero que no son realmente bancos comerciales, es decir, bancos donde tú puedas poner tus ahorros y que realmente estén gestionando los ahorros de la sociedad. Eso lo están haciendo la banca hoy, que es privada, más después de las medidas que se han tomado con las cajas, ¿no? Entonces tienes que nacionalizar ese sector y obviamente pues durante tiempo, eso ya es hablar de de futuribles que no podemos controlar, pues seguirá obviamente existiendo pequeñas entidades financieras que, bueno, pues ya se verá en la evolución práctica, se vería, vamos, en una evolución práctica que acaba pasando, ¿no? Si realmente hubiera un sistema financiero público que funcionase bien, probablemente también dejaría de tener sentido la existencia de ese tipo de cooperativas de crédito. Probablemente, pero vamos, realmente no es lo que me parece más preocupante, ¿no? Ni el objetivo central, sino que la clave es que lo que es el gran sistema financiero tiene que ser público y tiene que gestionarse con otras prioridades muy distintas de las que ahora se plantea. No el máximo beneficio para una minoría, sino el interés social global y toda una serie de criterios que permitan, pues, el desarrollo económico, no destrozar el medio ambiente, acabar con el paro y conseguir el pleno empleo, desarrollar los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Rafael Correa está desarrollando la teoría del buen vivir en Ecuador y no ha nacionalizado la banca. Bueno, tú puedes desarrollar las teorías que tú quieras, pero si dejas la banca en manos privadas, pues la podrás presionar un poco si tienes un gobierno de izquierdas y la inmovilización, pero realmente no vas a conseguir decidir, es decir, la clase trabajadora, la mayoría de la sociedad, no va a poder determinar la política económica si la banca está en manos privadas. Es decir, en una época de auge económico podrás rascar mejoras de aquí o allá y forzar un poquito una distribución de la renta un poquito más justa, pero no, sería engañarte si piensas que sin tocar la banca puedes transformar y resolver de una manera definitiva los problemas que tenemos, y más en una situación de crisis como la que llevamos viviendo ya desde hace más de 5 años, pues yo creo que es engañar a la gente, ¿no? Es decir, no, ¿podemos convencer a la banca de que se comporte de otra manera? Pues si es privada, se va a comportar con el único criterio que es posible, que es conseguir el máximo de beneficio en el menor corto plazo posible. Le podrás poner trabas, pero a la que pueda, pues encontrará la manera de saltárselas, ¿no? Como hemos vivido en el Estado español, con la experiencia de las cajas, que tenían que jugar un papel social, pero poco a poco las han ido convirtiendo de facto en bancos hasta llevarlas a la situación que hemos vivido estos años, ¿no? Yo creo que esa es una idea que tenemos que tener clara, es decir, la única manera de resolver el problema es siendo conscientes de que quien tiene la economía es el que decide. Y si está en manos privadas, pues estamos en manos de los dueños de la economía. Y no podemos, al final no podemos acabar resolviendo los problemas que planteamos, ¿no? La economía tiene varios sectores estratégicos en los que, bueno, la banca, digámoslo así, es de los más importantes, pero no el único. Si se habla de nacionalización de la banca, ¿también se engloba en un plan estratégico más amplio? Hombre, yo creo que es de sentido común. Mira, es muy sencillo, ¿no? La banca no crea la riqueza. La banca maneja el ahorro que tiene la sociedad, pero realmente la riqueza, ¿dónde se crea? Y es en las empresas productivas, es decir, en la actividad productiva real, ¿no? Y ahí no hay ninguna duda. Y una prueba de que eso es así es que todo el plan de rescate bancario viene acompañado, el rescate aquí, en el caso del Estado español, de un memorándum que recogía medidas clarísimas de ajuste de las condiciones de vida de trabajo de los trabajadores, de reformas laborales, de medidas de consolidación fiscal, es decir, en Román Paladín, de recorte del gasto social, etcétera. ¿Por qué? Porque para pagar las deudas que hay ahora mismo en el sector financiero, el dinero tiene que salir de la economía real. ¿Y de dónde va a salir? Pues de explotar más intensamente a los trabajadores en las empresas, entre otros motivos, para garantizar rentabilidad a esas empresas, pero también que pueden pagar sus deudas. No sé si me explico, ¿no? Es decir, están vinculando todo el rescate del sistema financiero a imponer unas condiciones de explotación mucho más intensas a los trabajadores para que la riqueza surja de ahí, ¿no? Obviamente, nacionalizar el sector bancario, si después dejas las eléctricas en manos privadas, si dejas las grandes compañías centrales como de telecomunicaciones, etcétera, que son empresas que dirigen una minoría, que son empresas que además trabajan como el agua, como la energía, que son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad, si las dejas en manos privadas, pues lo que vas a tener es unas empresas que no se van a guiar buscando el interés de la mayoría, sino que obviamente pues buscarán la máxima rentabilidad. No sé si ahí os habéis fijado que Endesa hace poco ha hecho el mayor reparto de beneficios de la historia de la economía en el Estado español. con 14.000 millones de euros de beneficios, ¿no? Es decir, al final la prioridad de estas empresas que tienen unos mercados que son realmente oligopolios, porque la energía es una cuestión vital. Igual que ahora se están tratando de asegurar que la sanidad, que la educación, que también son terrenos donde estás obligado a tratar de dar a tus hijos la mejor educación, a la sanidad, que es un tema vital, y vas a hacer lo posible, se quieren asegurar tener todos esos mercados. Pues todos esos sectores claves estratégicos necesitamos que estén en manos públicas, ¿no? Y que eso sirva de base, ¿para qué? Para una planificación democrática de esos recursos. Incluso para las pequeñas y medianas empresas, que hubiera una columna vertebral de la economía pública, financiera y productiva, sería la clave para poder marcar unas condiciones de funcionamiento, de condiciones de trabajo, etcétera, totalmente distintas de las que hay ahora, donde pues pudieras plantear pues, reducir la jornada laboral para que trabaje todo el mundo sin reducir el salario. Plantear condiciones de vida dignas y en condiciones promover pues vivienda, en la reforma del modelo energético de arriba abajo para cada vez consumir menos energía, usar menos las energías fósiles y acabar usando renovables. Todo ese tipo de cambios que todo el mundo está de acuerdo que son fundamentales si queremos tener futuro, solo los puedes determinar de una manera positiva para la mayoría si tienes el control de los medios de producción. Si las energéticas, la banca, las telecomunicaciones están en manos de grandes ejecutivos y grandes inversores privados, pues lo que van a hacer es utilizar esos recursos que son enormes fuerzas sociales de que emplean a millones de trabajadores en su beneficio. Y van a imponer unas condiciones de trabajo peores y a las propias pequeñas y medianas empresas les imponen también unas condiciones cada vez peores, ¿no? Jordi. Entonces, sí. Si hablamos de que le robamos la cartera a Ana Patricia Botín, a Francisco sí. González o a Isidro Fainé, pues evidentemente iremos luego de copas y nos tomaremos el champán más caro. Pero si lo que hacemos es un decreto de nacionalización de la banca, nos encontraremos deudas. ¿Qué haremos con las deudas que se tienen con Alemania, con Francia, Société Générale o Deutsche Bank? Pues ahí no tienes, claro, te vas en, es que las deudas están ahí, la cuestión es quién las paga. Y entonces, efectivamente, muchas de estas deudas sencillamente no se podrán pagar. Y tendremos que forzar quitas a estas entidades financieras alemanas, a los grandes inversores, a los fondos de inversión alemanes, norteamericanos, franceses. No te queda más remedio. Y ahí está el quid de la cuestión y es el tema de debate. ¿Quién paga? ¿Los pensionistas? ¿Los usuarios de la sanidad pública? ¿Los trabajadores con sus condiciones laborales? O los grandes, o los acreedores, que son esos fondos de inversión, grandes inversores privados, fondos de pensiones privados, etcétera, ¿no? Y realmente, en el momento en que tomes el control de la banca y de los sectores productivos clave y tengas un gobierno de izquierdas que haga eso, una medida que va unida inseparablemente es que no se puede pagar la deuda que ahora hay. No se puede pagar al menos la totalidad de esa deuda, sino que tienes que establecer una quita drástica para poder sacar al Estado de la situación en la que está, de falta de recursos, para poder desarrollar todo lo que hay. Por tanto, efectivamente, le vas a tener que decir, yo no pago esto, ¿no? Y vas a tener un enfrentamiento. Pero hay algo que decía Keynes, que no es precisamente, no Carlos Marx, sino Keynes, y es cuando tú le debes 1.000 euros a un banco, tienes un problema. Pero si le debes 1.000.000 de euros, el problema lo tiene el banco. No está presente Lord Keynes, pero sí una persona que tiene su misma capacidad intelectual. Vamos a hablar con Pablo Híjar, ya habitual del programa, y quiere intervenir. Entonces, sí. le presentamos con una pregunta. Pablo, ¿a qué se tiene que dedicar la banca pública? ¿Qué tendría que hacer una banca pública? Bueno, lo está hablando hace 10 minutos Jordi, ¿no? Que lo que tendría que hacer, que en definitiva sería destinar los recursos que la propia sociedad crea, que es lo que acumula la banca en general, dedicarlos a las necesidades de la propia sociedad, ¿no? Que sería de forma muy simple. Y como este es el programa de Stop Desahucios, y tal, bueno, pues ¿para qué lo dedicaríamos? Pues bueno, una parte importante debería ser la promoción del parque público de vivienda, ¿no? Que sería una necesidad que necesita del crédito, necesita de la financiación, y bueno, pues para este sería un papel fundamental de la banca pública. Y aprovecho, bueno, para darle un saludo a Jordi, que lleva aquí un ratito escuchándolo con atención. Hola, Pablo. Esta semana nos hemos desayunado con la noticia, la pasada o la anterior, salía que la Sareb había dado no hay nada firmado, pero salía la noticia de que iba a dar 600, 600 viviendas para Cataluña, para que la Generalitat las gestione con fines sociales. Lo que digo, no hay nada firmado. Ahora esta semana hemos visto que la Sareb quería dar 60 viviendas para destinar a alquiler 60, 80 viviendas, 80 en el caso de Aragón. 80, 80 en el caso de Aragón para destinar a alquiler social. Tenemos en las listas de espera a 2.400. 2.400 personas. Entonces, ¿qué tendría que hacer un banco público? Bueno, me adelanto un poco y luego dejamos a Jordi, pero hombre, si la Sareb, el problema de la Sareb es que no puede ser entendido como un banco, ni tampoco como un banco público, mucho menos, ¿no? Es una sociedad de activos cuyo único fin es vender una serie de activos en un plazo determinado. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Hombre, no sé lo que harían los bancos. Nosotros lo que haríamos, en principio, ya sin hablar o entrar en el tema de la propia nacionalización, todo lo que haríamos es un decreto de vivienda, incluso a nivel de Aragón, que sería posible por las competencias y la expropiación directa de esos pisos o, cuando menos, del uso de esos pisos. El qué hacer con un banco público. Bueno, aquí hemos tenido oportunidad en Aragón de haber creado un banco público a partir de las cajas de ahorros que, tristemente, al final han acabado en un banco único en esta comunidad autónoma que se llama Ibercaja, que ha absorbido en los últimos meses ya de manera total a Caja 3, y ahí se ha perdido una oportunidad porque era un ejemplo de los que se hablaba, ¿no? Caja 3 ha sido una de las de estas entidades que no han sido nacionalizadas, pero que sí que han sido fuertemente rescatadas, ¿no? Y ahí habría habido una oportunidad de haber tenido una entidad pública aragonesa que seguramente ahora el gobierno de Aragón tendría financiación para poder conseguir ese parque de público de vivienda que vemos que no consigue, ¿no? Porque 80 viviendas, como bien decía Juan Carlos, cuando hay 2.400 solicitudes encima de la mesa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, bueno, pues esto es impresentable. Jordi, ¿qué opinas? Que es política cosmética, ¿no? Porque están dando, digamos, el chocolate del loro para dar la sensación de que dan vivienda para fines sociales, pero hay cientos de miles de viviendas que son privadas, que son de bancos, que están vacías, y que obviamente, si la banca pasase a ser pública, pues pasarían automáticamente a formar parte de un parque público de viviendas, y muchas de ellas podrían ser empleadas de una manera inmediata para poder garantizar el alojamiento digno a todo el que lo necesite. Además de que se podrían detener los procesos de desahucio y solucionar todo el tema que hablábamos antes de las personas que están hipotecadas hasta más allá de lo que es posible para ellos pagar, ¿no? Porque de hecho la morosidad en vivienda privada es muy muy pequeña todavía y la gente hace sacrificios ímprobos para mantenerlo. Pero ahí está la clave, es decir, no se puede. Estamos hablando de una realidad en esta sociedad y es que hay viviendas vacías y personas sin derecho a la vivienda. Y eso no se puede permitir. Y que los bancos que están siendo rescatados con enormes cantidades de dinero público estén prefiriendo vender viviendas a fondos buitre para hacer caja con quitas enormes sobre el valor de esa vivienda, les están vendiendo por 60.000 euros o por menos a entidades privadas y no están planteándose, por ejemplo, a esos que a lo mejor han desahuciado, haberle hecho una quita de la deuda que les permitiese realmente poder seguir en esa vivienda, pues eso es algo que no te puedes permitir y que una banca pública, desde luego, permitiría cambiar totalmente la política de vivienda, ¿no? Bueno, efectivamente, si hace falta vivienda, si está ahí el banco público, debería de dar pisos para destinados al alquiler social. Pero una pregunta, esta vez para la activista de Stop Desahucios Zaragoza, ¿la forma de obtener una vivienda, un alojamiento, sería a través de la propiedad? Yo, hablando como plataforma de afectados, bueno, pues las maneras de alojamiento para nosotros son casi infinitas, ¿no? Aceptamos pulpo como animal de compañía, que se dice, ¿no? A nosotros cualquier cosa nos valdría con tal de garantizar el derecho a la vivienda y existirían un montón de posibilidades, ¿no? Desde la expropiación simplemente del uso a aquellas entidades que no son públicas, la cesión por parte de las sociedades que son públicas o bancos que están nacionalizados, y podría haber otro un montón de figuras. Incluso aquí se estaba hablando, bueno, que si hubiera seguramente una banca pública, se podría hacer un sistema, por ejemplo, de subrogación de hipotecas de la gente humilde con posibilidad de que la retomaran cuando la situación fuera mejor. Se podrían establecer incluso medidas intermedias. Es decir, que el abanico de posibilidades yo creo que es enorme, ¿no? No todo pasa solo por la propiedad, aunque, bueno, como estamos hablando en este programa, incluye, ¿no?, la nacionalización de la banca, pero eso es una cuestión fundamental, importante, pero no solo esa cuestión, sino también qué uso le vamos a dar luego a esa propiedad, ¿no? Y eso yo creo que es el quid de la cuestión ahora, ¿no?, hablando como plataforma de afectados, ¿no? Jordi. Yo creo que en general sí habría que tener una tendencia, aunque obviamente partes de lo que tienes y hay que tratar de que la gente no se la eche de sus casas y puedan seguir en ellas, pero yo creo que un elemento clave, si se consigue crear un amplio parque público de viviendas, y yo creo que por la experiencia que ha habido en el pasado, lo suyo no es venderlas, sino lo suyo es alquilarlas, garantizando, eso sí, que nadie le va a faltar el acceso a una vivienda digna y en condiciones. Pero yo creo que el principal problema, siempre se nos ha tratado de vender, pero además había un interés porque era muy rentable, que se trata de tener la vivienda en propiedad, ¿no? Lo que se trata es de garantizar el acceso a una vivienda digna. Como no ha habido políticas sociales en condiciones de vivienda durante estos años, y era una condición sine qua non para que hubiera esa explosión del ladrillo que ha habido, porque si la mayoría de la población, especialmente pues lo que es la clase trabajadora, tuviera acceso a viviendas en régimen de alquiler, en condiciones dignas, etcétera, probablemente nadie se plantearía endeudarse hasta las cejas para comprar un piso privado, ¿no? Entonces, que faltara un parque público de viviendas era una condición sine qua non para que las constructoras inmobiliarias y los bancos pudieran hacer el negocio que han hecho. Yo me inclino, desde luego, porque la tendencia sea ir creando un parque público de viviendas que sea en régimen exclusivo de alquiler, ¿no? Pero obviamente, que no va a ser una propuesta cerrada, ¿no? Yo creo que esa es la tendencia a lo que creo que hay que tender. Y desde luego sería lo que mejor garantizaría el acceso a la vivienda en condiciones dignas y no el despilfarro de recursos. Pues, por ejemplo, sería perfectamente posible financiar desde la banca pública con una empresa constructora pública, autonómica, incluso municipal en municipios grandes, la construcción, la que hiciera falta, si hace falta construir más vivienda, de manera directa por el sector público, con lo cual garantizas condiciones de trabajo digno a esos trabajadores que van a trabajar para una empresa pública, garantizas una vivienda de calidad, que incluso puedes organizar que se controlen desde las asociaciones de vecinos, desde la propia sociedad, el cómo se están haciendo, y así garantizas el acceso a la vivienda, que yo no necesito que sea propiedad mía, lo que necesito es tener garantizado que no me va a faltar vivienda ni a mí, ni a mis familiares, ni un sitio donde vivir con dignidad, ¿no? Lo que supongo que en Madrid, no sé si pasará, pero aquí en Zaragoza, si tuviésemos que plantear una nueva forma de vivir en la ciudad respecto a la vivienda, supongo que pensaríamos también en los pisos vacíos que hay por el centro, la gente que está fuera, porque en Zaragoza, en España, se ha construido muchísimo. Se estima que hay entre 4 millones y 7 millones de pisos vacíos. Esto no se sabe porque no se han preocupado nadie en el Estado de controlarlo, pero se estima que hay entre eso. En Zaragoza también hay muchísimas viviendas vacías en el centro y en las afueras. Claro, con el consiguiente gasto que genera esto, digamos, de vertebrar todos los barrios. ¿Cuál sería, Pablo, el futuro en Zaragoza? ¿Traer a la gente hacia el centro? Lo digo porque Jordi ha comentado dedicar a personas a la construcción, pero podría ser no a la construcción de nueva vivienda, sino a la remodelación de la actual. No, eso está claro. Es decir, además lo estamos planteando, ahora está desahucios, estamos debatiendo precisamente una propuesta firme y clara y pequeña que realizar, digo pequeña en cuanto al tamaño de la propuesta, no del fondo de la misma, en este tema, ¿no? En cómo vamos a conseguir que las entidades garantizar ese, bueno, pues que las entidades podemos volcar o volcar esos pisos, ¿no? El cómo hacerlo podría ser vía decreto, vía decreto del Gobierno de Aragón, que es quien tiene actualmente las competencias. Y bueno, nosotros por eso decía que esta propuesta que estábamos afinando vía decreto, entendíamos que no tenía que pasar necesariamente por la construcción de nuevas viviendas, conociendo la realidad de Zaragoza, sino que pensábamos que había suficientes viviendas vacías en manos de tanto del Banco Malo de la Sareb como de entidades financieras diversas en esta ciudad, como para esa expropiación de uso o una expropiación directa. Pero bueno, en principio el decreto, o sea, el planteamiento de decreto que le vamos a plantear es una expropiación de uso temporal mientras dure la emergencia habitacional que estamos sufriendo. Y bueno, yo creo que sería, va a haber para elegir, porque desgraciadamente bloques vacíos hay en toda la ciudad, tanto en el casco histórico como en la periferia, como en los barrios tradicionales y consolidados. Es decir, que yo creo que es un queso de gruyere que se extiende por toda la ciudad en la cuestión de los bloques, y ya no solo pisos, sino bloques vacíos, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es ser valiente, legislar y hacer un decreto que coja estos pisos y los ponga otra vez en manos de, no del mercado precisamente, sino en manos de la gente, ¿no? Efectivamente, yo creo que la solución, digamos que es de sentido común, pero pasa también, ¿no?, por articular una banca pública. Es necesario que, sobre todo si nacionalizamos los bancos que ya tienen, digamos que algunos son ya inmobiliarias más que bancos, abrimos, digamos, una forma de articular la relación de vivienda en Zaragoza. Pero no sé, Jordi, si nos quiere comentar brevemente, porque nos tenemos que ir, el caso de Madrid, pero desde luego sí que articular diferentes formas de acceder a pisos, a qué pisos, en qué condiciones. Sí, bueno, es una situación general en todas partes. Aquí hay cientos de miles de viviendas ahora mismo vacías en la Comunidad de Madrid. Hay necesidad además de rehabilitación de otros tantos cientos de miles de viviendas, desde lo más básico, que es poner un ascensor, a arreglar tejados. O sea, hay un potencial, por cierto, para crear empleo tremendo. Entonces, yo creo que hay que actuar en la línea de lo que decía Pablo, ¿no? Es decir, por un lado, es inaceptable que haya viviendas en propiedad de bancos salvados con dinero público que estén vacías, y aquí solo cabe... Yo creo que la política no es nacionalizar o expropiar la vivienda, mejor dicho, en este caso, cuándo van a desahuciar a alguien. Yo pienso que hay que hacerlo antes, es decir, hay que garantizar, vía inclusive con la expropiación, que para eso está esa ley recogida, es una cuestión de interés indiscutiblemente social, ¿no? Pues si hay viviendas en propiedad de entidades privadas que están vacías, pues tienen que ser obligatoriamente puestas a disposición, vía incluida la de la expropiación, de las familias que lo necesiten. Luego, además, hay que se incorporen a un parque público de vivienda, puede ser una vía, pero eso se puede discutir todo cómo se hace. Pero lo que no se puede discutir es que no puede estar gente en la calle o hacinada viviendo varias familias, como quien dice, en una casa, teniendo viviendas vacías, ¿no? Luego, además, ya digo, esto se resuelve también si la banca pasa a ser pública, tiene resuelto la mitad del problema en ese sentido, o en el de promover un servicio público de rehabilitación de viviendas, que es lo que también haría falta, ¿no? Y que permitiría, pues, probablemente no, ahora mismo la necesidad no sea tanto de construir viviendas, que siempre habrá viviendas que sea necesario construir, como rehabilitar las que están vacías, ¿no? De hecho, es lo que ha pasado en los años del auge, se prefería construir vivienda nueva que rehabilitar la que había. ¿Por qué? Porque se ganaba más dinero con vivienda nueva que arreglando vivienda o rehabilitando vivienda antigua, ¿no? Bueno, estamos terminando ya la línea, ya el programa se nos está terminando, nos quedan, bueno, escasos 6-7 minutos. Voy a empezar con preguntas rápidas para ti y para Pablo. En realidad, en Ecuador, esto que dicen en Ecuador, en Venezuela sobre todo, ahora han construido muchísimas viviendas con el Plan Nacional. Creo que, no sé si estaban ya en 400.000 viviendas en Venezuela, y poco a poco van aumentando la cantidad. Ahí lo que dicen es, en América Latina, hombre, crisis no tienen los españoles. Crisis es querer tener una vivienda, no poder acceder a ella. Crisis no es tener viviendas y que la gente no pueda acceder. Es decir, esto es una estafa. Bueno, me adelanto, Jordi, pero Este es un debate. A ver, la crisis es una crisis real, ¿vale? Y, es decir, otra cosa es que el eslogan que Stop Desahucios, otras plataformas hemos hecho famosos, ¿no? Y el 15M ya se empezó, de esta crisis, le llaman crisis una estafa, esta crisis una estafa, etcétera, etcétera. Y es que son las dos cosas. Es decir, por un lado es una crisis y por otro lado los capitalistas, los grandes banqueros, la oligarquía han conseguido darle la vuelta a la crisis y aprovecharla para seguir manteniendo sus beneficios, como los escandalosos beneficios que comentaba Jordi de Endesa, que han sido escandalosos en esta situación. Jordi, 30 segundillos. No, pues esto es una crisis de un sistema que tiene nombres y apellidos, que se llama capitalismo, en la que hay muchos estafadores, pero el problema no son los estafadores en sí, sino es que la estafa forma parte de cómo funciona este sistema. El objetivo es el máximo beneficio, no atender las necesidades de la gente. Para muchos bancos es preferible tener una vivienda vacía, si no la pueden vender por su precio o vendérsela a un fondo buitre, que sencillamente emplearla para la finalidad que tiene que ser, que la gente viva dignamente. Y eso se puede extender al conjunto de la economía, ¿no? Lo que se busca es el máximo beneficio privado, no atender las necesidades de la gente. Y eso se llama capitalismo, y la única manera de resolverlo es cambiando este sistema, y eso empieza por cambiar la propiedad de la riqueza, vamos, de los bancos y de las grandes fuerzas productivas. Esto que dice Jordi es muy interesante, porque en Zaragoza yo le he cantado, y en otras partes del estado se canta la consigna de España entera como Marina Leda. Pablo. Bueno, pues Marina Leda es una pequeña experiencia de todo lo que hemos comentado, es un pequeño laboratorio, ¿no? Con todas sus contradicciones, porque vive rodeada de un sistema opuesto a su propia historia. Pero en el tema de la vivienda, no da tiempo a abordarlo aquí, invitamos a la gente a que busquen Marina Leda y busquen cómo se gestiona la vivienda social y pública en ese ayuntamiento. Jordi. Pues yo creo que lo que necesitamos es que tome conciencia el conjunto de los activistas de la izquierda social, sindical, de los movimientos sociales, de que hay que exigirle a un futuro gobierno de izquierdas que sea valiente y se plantee nacionalizar la banca y los sectores centrales de la economía, para que no se vea obligado a hacer lo que han hecho otros, a repartir la miseria. Y eso es lo que nos podría permitir, medidas como la que hoy estamos discutiendo de nacionalizar la banca, nos podría permitir resolver la falta de vivienda, de empleo digno, de sanidad, de educación, todas las carencias por las que nos estamos movilizando. Muchas gracias por la brevedad. Así que si seguimos así, voy a seguir haciendo preguntas. ¿Qué le pedimos a futuros gobiernos de izquierdas en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, en el ámbito municipal y en el autonómico, Pablo? Bueno, en el autonómico yo lo enlazo con la campaña que supongo que dedicaremos o dedicaréis algún programa dentro de poco. Yo lo enlazaría ahí. ¿Qué le pedimos? Pues bueno, un decreto de, o sea, lo que puede hacer por competencias. No le podemos pedir al gobierno de Aragón que modifique la ley hipotecaria ni la LAU, porque es competencia estatal, pero sí podemos pedir una moratoria real de desahucios. Podemos pedir el realojo obligatorio de las familias en riesgo de exclusión social cuando son desalojos que no hay más remedio, como desalojos de particulares, en precario, un montón de situaciones y realidades que llegan a las asambleas. Y como hemos dicho, y estamos enlazando con el debate de hoy, la expropiación de uso de al menos 2.400 viviendas, es decir, lo mismo que la demanda social existente en el gobierno de Aragón en el momento en el que redactemos esa propuesta. Eso es lo que le vamos a exigir, ¿no? Ni más ni menos. Además, existen esas viviendas y solo hay que expropiarlas. Jordi. Pues yo creo que la pieza clave en las autonomías y en los ayuntamientos es poner sobre la mesa la negativa a pagar la deuda ilegítima. Y eso empieza por tomar una medida muy sencilla, y es una moratoria de un año en el pago de la deuda. ¿Para qué? Para tener recursos para poder abordar las políticas sociales desde el primer día. Y esa medida se puede tomar con carácter inmediato en cualquier ayuntamiento grande y en cualquier comunidad autónoma. En segundo lugar, devolver al sector público todos los privatizados durante estos años, recuperarlo mediante expropiación, mediante la auditoría de los servicios, que muchos no cumplen las condiciones y permitiría romper los contratos. Y en tercer lugar, ser capaces desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos de lanzar el reto a un futuro gobierno central, que va a estar en meses, de que tiene que tomar medidas como nacionalizar la banca, no pagar la deuda ilegítima tampoco a nivel estatal, etcétera. Pero el aldabonazo de salida se puede dar desde ayuntamientos y comunidades simplemente con las tres medidas que decía antes: el tema de la deuda, que es impagable, si queremos pagar la deuda no habrá servicios sociales; el tema de la devolución al sector público de lo privatizado, y tomar esas medidas que van a ser claves para poder de verdad empezar a hacer una política que no sea la de recortes en ninguna de sus versiones, ¿no? Jordi, los vale, compañeros del Gallo Pinto me están apremiando que no veas. Nos quedan 40 segundos. ¿Algo que se te ha quedado en el tintero? Bueno, simplemente, bueno, desde la Plataforma por la Banca Pública estamos preparando el lanzamiento de una campaña, esperamos que tenga eco en todo el Estado, contra la privatización de Bankia y Unidas. Vamos, el lema va a ser Bankia Pública, Banca Pública, porque queremos usar el ejemplo de Bankia para defender la necesidad de que el sistema bancario tiene que ser público. Entonces, pues, espero que podamos presentarla. Tenemos ya apoyos de Izquierda Unida, de Podemos, de sindicatos, de movimientos sociales en el ámbito fundamentalmente ahora de Madrid, pero esperamos que pueda tener un eco en todo el estado. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos ya, Pablo. Adiós. Gracias. Buenas noches. A ti. Nos despedimos de Jordi y pasamos ya a los compañeros del Gallo Pinto. Un saludo.